Bienvenidos un día más a este rincón, a tu rincón, al rincón del jazz. Hoy quiero que te sientes, disfrutes como siempre, pero que reflexiones. Que te propongo, pero que salgas de aquí reflexionando. El jazz expresó su deseo de acabar con las injusticias, las desigualdades, el racismo, la violencia policial o las condenas judiciales amparadas en años de la tradición de la inferioridad de los ciudadanos negros. ¿Te suena, verdad? Aunque se compusieron muchas canciones en torno a la situación general, hubo también hechos puntuales que ayudaron a crear grandes composiciones por parte de reconocidos artistas. Charles Mingus, por ejemplo, lo que suena ahora mismo, contrabajista y compositor, creó Fables of Phoebus, esto que suena, para denunciar la actuación del entonces gobernador de Arkansas, Orrell E. Phoebus, quien en 1957 envió a la Guardia Nacional para impedir la integración de nuevos estudiantes negros en un instituto de Little Rock. Y es que a veces, querido oyente, la vida se parece demasiado a la melodía estática de un pentagrama. La monotonía de la tradición, la anodina política o la cansada rutina que nos lleva al día a día son esas notas que condicionan el tono de nuestra existencia y que en muchas ocasiones la hacen tan aburrida. Cada ser humano tiene su propio ritmo, ya lo sé, más o menos acorde con lo que ha heredado y con los seres que te rodean. Por eso, algunas veces, es preciso dar la nota para que a uno se le escuche. Y de eso hablaremos hoy, de que se nos escuche. We'll be right back. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Sonny Rollins fue arrestado por robo a mano armada y pasó 10 meses en la cárcel de Riker Island. Antes de su libertad condicional, en 1952, fue arrestado de nuevo al usar la heroína. Entre 1951 y 1953, grabó con Miles Davis, el Modern Jazz Quartet, Charlie Parker, Thelonious Monk, unos clásicos, vaya. Mientras vivía en el Lower East Side de Manhattan, se fue a la pasarela peatonal del puente de Williamsburg para practicar, con el fin de evitar molestar a una vecina que iba a ser madre. Casi todos los días, desde el verano del 59 hasta finales de 1961, Rollins practicaba en el puente, al lado de las vías del metro. En el verano de 1961, el periodista Ralph Burton pasó un día por el puente del saxofonista y publicó un artículo en la revista Metronome sobre la ocurrencia que tuvo. Durante este periodo, Robin se convirtió en un delicado practicante de yoga. Terminó su año sabático en 1962. Más tarde dijo: probablemente podría haber pasado el resto de mi vida subiendo al puente. Me di cuenta de que no, tenía que regresar al mundo real. En 2016 se inició una campaña que busca que el puente sea renombrado en honor de Rollins. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Si deseas comentar algo o hacer alguna contribución, mándanos un correo a ondaterral@gmail.com. Ahora sigue disfrutando. Alabama, de John Coltrane, fue compuesta por el saxofonista John Coltrane tras la muerte de cuatro niñas negras en una iglesia de Birmingham, Alabama. Consecuencia de una explosión preparada por miembros del Ku Klux Klan, y de ahí salió esta magnífica pieza. Thank you. lo llevas? Hoy estamos bastante intensos, ¿eh? Hoy necesitábamos el intermedio. Así que quiero que te relajes y te tranquilices y disfrutes y reflexiones. Si tienes alguna consulta, alguna duda, alguna reflexión que hacerme sobre el jazz o sobre la música en general, me puedes mandar un correo a ondaterral@gmail.com. No vamos a ser siempre tan intensos, es que hoy me he levantado reivindicativo. Venga, seguimos. Disfruta de la velada. Esta canción de Billie Holiday se llama Stranger Fruit, o sea, fruta extraña. Fue escrita y compuesta por Abel Meeropol después de una noche de insomnio tras ver una foto del linchamiento a Thomas Sheep y Abraham Smith. En esta canción convertían a los cuerpos negros en frutos extraños colgados de los árboles en el sur de Estados Unidos. La canción la hizo famosa y salió en la revista Time, pero en la sociedad a su música aún se le veía con desprecio. Y si no, hagan memoria, porque hace poco conté de qué manera murió Billie Holiday. La letra decía algo así como: los árboles del sur dan una fruta extraña, sangre en las hojas y sangre en la raíz, cuerpos negros balanceándose en la brisa del sur, extraña fruta colgando de los álamos. Gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. Antes de morir en 1967 en un trágico accidente de avión, Otis Redding dijo que de esta canción que era una de sus favoritas, porque tenía un ritmo mejor que cualquiera de las que había hecho anteriormente. Le llevó un día entero escribir la letra y unos 20 minutos para hacer los arreglos para la música. Cuando acudió al estudio para grabarla en el año 1965, necesitaron tan solo una toma para el resultado definitivo. Esta canción se llama Respect. Nació de la época del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y la formación de las Panteras Negras, por lo que fue un himno contra la segregación racial. Hay dos versiones, esta es una. Él, el hombre, pide respeto a su mujer cuando llega a casa. Ahora escucharemos la otra versión. Esta versión de Aretha Franklin es un poco más extensa en lo que se refiere a la letra, porque le añadió un estribillo y un puente, además de añadir el saxo de la canción When Something Is Wrong With Me and My Baby, de Sam and Dave. La versión de Aretha Franklin, lanzada 2 años después de la que acabamos de escuchar de Otis Redding, apunta hacia la importancia de respetar a las mujeres afroamericanas, quienes tenían importantes papeles como activistas en la lucha y no se les reconocía. En este caso, la mujer ya está en casa y pide respeto a su marido cuando llega de fuera. Es la chispa que produce el ritmo del poema y la recreación de un mundo que no se siente cómodo entre los muros de las convenciones sociales y busca otra cosa, un mundo donde pueda amarse sin vergüenza, un mundo pacifista, otro mundo. Te dejo con una reflexión de Nina Simone, que también te hará reflexionar. Ella decía: yo elijo reflejar la época y las situaciones que estoy viviendo. Para mí ese es el deber, y en ese momento crucial de nuestras vidas, cuando hay tanta desesperación, cuando cada día se trata de sobrevivir, creo que es inevitable involucrarse. Los jóvenes de ambas razas lo saben y por eso participan tanto en política. Nosotros vamos a darle forma a este país o nadie lo hará nunca más. No hay alternativa. ¿Cómo se puede ser artista y no reflejar la época en la que uno vive? Siempre pensé que sacudía a la gente, pero ahora quiero sacudirla más y quiero hacerlo de manera fría y deliberada. Quiero sacudir tan fuerte a las personas que cuando salgan del club donde yo haya tocado estén destruidos. Quiero entrar en ese antro de gente elegante, con sus ideas viejas y toda su petulancia, y volverlos locos a todos. Bueno, yo espero no haberte vuelto loco, pero al menos espero haber conseguido que pienses un poco en la importancia que tienen las canciones en nuestras vidas, en nuestro mundo. Hasta la semana que viene.